mi amor, con noble y vieja madera, hice una barca ligera para embarcar mi ilusión, con cuadernas de dolor y con velas de esperanza, con almas de lontananza y con timón de pasión. Cuando al viento del mar su vela me entendió, la barca de madera de mí se alejó. Su altiva alboradura temblorosa se incendió con dorado arrebol, y hacia los horizontes aleteando voló, con sus nevadas alas brillando en el sol, llevándose en su borda su cariño, que de mí se alejó y no volvió. Del mar su vela me entendió, la barca de madera de mí se alejó, su altiva arboladura temblorosa se incendió con dorado arrebol, y hacia los horizontes aleteando voló, con su nevada sala brillando en el sol, llevándose en su borda su cariño, que de mí se alejó y no volvió.